una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Juan Enrique Farías Gómez, nombre de uno de los grandes, más conocido como el Chango Farías Gómez, nació en Buenos Aires el 19 de diciembre de 1937. Fue un músico, compositor y cantante de música folclórica de Argentina y político perteneciente al peronismo. Integró los Huancahuá y formó el Grupo Vocal Argentino, Músicos Populares Argentinos y La Manija. En 2003 lanzó su primer álbum solista. Se ha caracterizado por su espíritu vanguardista e innovador en la manera de interpretar la música de raíz folclórica y especialmente por ser uno de los músicos que introdujo la polifonía en el folclore argentino latinoamericano. En la actividad política fue director nacional de música en el periodo de 1989 a 1992 y legislador de la ciudad de Buenos Aires desde el 2003 al 2007. Falleció el 24 de agosto del 2011 como consecuencia de un paro cardíaco. Nos dejó una obra increíble este talentoso músico argentino. Escuchamos ahora al Chango Farías Gómez en esta versión junto a la orquesta polifacética que ha fundado, entre a mi pago sin golpear. Mundos diferentes. Escucha al colibrí cuyas alas no puedes ver. Escucha al colibrí, no me escuches a mí. Escucha la mente de Dios que no necesita ser. Escucha la mente de Dios, no me escuches a mí. A fines de octubre de 2016, Leonard Cohen había publicado su último disco que se llamó You Want It Darker, un álbum final sencillamente perfecto. 10 días después, el 7 de noviembre de 2016, y para sorpresa de todos, Leonard Cohen fallece. En ese disco, You Want It Darker, y en esa misma canción decía: estoy listo, Señor. Esto podría haber sonado como una especie de oráculo siniestro que preanunciaba su muerte. Y sin embargo, sonaba en realidad como una epifanía. Era un inmejorable epílogo para una larguísima carrera de aquel delicado arquitecto de poemas y canciones que Leonard Cohen fue. Cohen había sacado un álbum en el 2012 y otro en el 2014. En el del 2012, All Ideas, y en el del 2014, Popular Problems, parecía también estar constantemente despidiéndose. En All Ideas, este álbum del 2012, había algunas frases muy explícitas, como por ejemplo decía en la canción que se llamaba Darkness: no tengo futuro, me quedan pocos días. O en la que se llamaba Crazy to Love You: soy viejo y los espejos no engañan. En Popular Problems decía algo que también tenía un cierto olor a final: la fiesta se ha acabado, pero he aguantado de pie. Permaneceré en esta esquina donde antes había una calle. Esto decía en la canción que se llamaba I Street, y en la que mencionábamos hace un ratito, You Want It Darker, decía: estoy listo para morir. Sin embargo, después Cohen llegó a desdecirse de eso que decía. En una entrevista que había dado, fue muy explícito sobre una serie de canciones que no habían tenido cabida en ese disco que se llamaba You Want It Darker, que fue el último que publicó en vida, pero sobre las que tenía ganas de volver. Dijo algo así como: no creo que sea capaz de acabar esas canciones. Quizá, quién sabe, tal vez reciba un nuevo aliento, no lo sé. Fallece en 2016 y lo que encontramos en lo que se publica como un álbum póstumo, Thanks for the Dance, que son una serie de tomas vocales que Cohen dejó mientras grababa el I Want It Darker, y que su hijo Adam Cohen, quien era colaborador, pudo terminar con la ayuda de muchos músicos que eran amigos de Cohen y afines a Cohen, incluso algunos de los que habían grabado en el último tiempo con él. El resultado fue cálido y reconfortante. El número de arreglos es modesto y austero, y quienes estuvieron participando como músicos en este disco son Daniel Lanois, Beck, el gran Beck, tocando la guitarra y el arpa de boca, y en los coros estuvieron las inefables Jennifer Warnes, Damian Rice y Leslie Faith. También estuvieron Javier Mas, que tocó el laúd y la guitarra en una canción que se llama La Noche de Santiago, Carlos de Jacoba en la guitarra flamenco, y la incomparable Silvia Pérez Cruz haciendo coros. En esa canción, donde están Jacoba, Javier Mas, Silvia Pérez Cruz, que se llama La Noche de Santiago, Cohen adapta, como ya había hecho antes, a Lorca. La adaptación es de La Casada Infiel. Lo que nosotros vamos a escuchar hoy, y lo que yo leía en el inicio, se llama Listen to the Humming. Esto parece una referencia bastante clara a Burn the Wire. Tiene solo una línea de piano a la que se van sobreponiendo unos pocos coros y discretos, muy discretos, casi imperceptibles detalles de bajo, guitarra y teclado. Damian Rice, Patrick Watson aparecen en este tema que domina Cohen, donde hace casi dos notas. Escucha al colibrí cuyas alas no puedes ver. Escucha al colibrí, no me escuches a mí. Listen to the hummingbird. Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly whose days but number 3. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God, Don't listen to me. Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Mundos diferentes.